Hola, muy buenas noches. Hoy es miércoles 22 de marzo. Los saludo con afecto, como siempre, desde Facebook en vivo, desde Periscope. Les agradezco su presencia, su participación, sus comentarios. Hoy realizo la emisión número 200 de lo que he llamado las videocharlas astilladas a través de Periscope. 200 emisiones se cumplen hoy y en el transcurso de esta reunión que hacemos usualmente de lunes a viernes en las noches, he recibido 3.600.000 expresiones de afecto y de solidaridad a través de los corazoncitos que en Periscope significan, pues eso, adhesión, gusto, apoyo a lo que uno va diciendo. Es decir, en promedio, en cada una de las emisiones, he recibido 18.000 corazoncitos de este tipo. No quiere decir que ese sea el promedio de personas que han visto las transmisiones, pero sí significa esta postura de apoyo a lo que aquí mencionamos. 200 ya, desde que un buen día, una buena noche, en compañía de mi esposa Ángeles, quien ya está hoy en Torreón, Coahuila, se adelantó. Yo mañana llego por allá para recibir la presea de la Fundación John Reed en el bello Teatro Isauro Martínez a las 11 de la mañana, si es que Aeroméxico lo permite, si es que hay puntualidad en el vuelo matutino de la Ciudad de México a Torreón, Coahuila. Pero les digo que cuando empezamos, bueno, pues Ángeles y yo, con las luces puestas como salía, apresurados, sin entender todavía bien a bien cómo funcionaba esta tecnología, pero lo importante fue salir adelante. Las primeras emisiones salieron terribles. Este rostro que ven salió todavía peor debido a la mala iluminación, al mal enfoque, a muchas cosas que en ese momento, pues realmente a nosotros lo que nos interesaba era poder salir adelante, transmitir y entrar en contacto con ustedes, como ya lo hemos podido hacer. Bien, hoy me llama la atención una reunión que en otras épocas condensaba o sintetizaba la presunta grandiosidad de las élites mexicanas, la Convención Nacional Bancaria en Acapulco, Guerrero, donde se concentraban pues los varones del gran capital, los grandes empresarios y la clase política en pleno, para cantarse loas, para decir que las cosas iban muy bien y para trazar caminos que siempre en el discurso iban hacia la perfección, hacia el avance, la prosperidad, el sacrificio, la solidaridad. Hubo presidentes de la República que ahí recibieron la promesa de los banqueros de que se la jugarían con México en los momentos difíciles que estaba jugando, apostarían por México, lucharían por este país. Bueno, sabemos lo que en realidad ha pasado con este saqueo constante de nuestro país. Sabemos lo que sucede en todas estas circunstancias. Bien, por aquí me dicen que el audio que no se escucha, no sé qué es lo que suceda, a ver, voy a quitar este micrófono, a ver si por ahí salen las cosas, ¿se escucha ya? ¿Se escucha algo de lo que estoy diciendo? No hay audio, dice por aquí, no hay audio en la transmisión. Por Facebook les digo que seguimos pues con todas estas problemas que, bueno, pues deben de, tal vez se deban a mis errores, a mi incapacidad. ¿Ya se escucha? Bueno, ya se escucha. Bien, en Periscope sí está al 100, sí, Periscope todo bien, se escucha, no soy yo, se escucha bien, Periscope está bien, muchas gracias, por acá también que ya se escucha. Bueno, les decía que me llamó la atención hoy en la Convención Nacional Bancaria de Acapulco la postura de Enrique Peña Nieto, que hoy dijo ni más ni menos que el avance del populismo pone en riesgo los valores que defiende el liberalismo. Dijo Peña Nieto ahí, en la convención bancaria, dije Convención Nacional Bancaria, pero pues la banca mexicana ya ni siquiera es nacional, así es que ya se llama solamente Convención Bancaria, ni modo que le digan Convención de Bancos Extranjeros en México, salvo Banorte, bueno, y Multiva. Dijo también Peña Nieto, con populismo me refiero a posiciones dogmáticas que postulan soluciones aparentemente fáciles, pero que en realidad cierran espacios de libertad y participación a la ciudadanía. Esto en contraposición a la sociedad de ciudadanos libres que hemos logrado como país, en la que el papel del Estado es ser garante de esta libertad, abriendo oportunidades. Aplausos, señores. Ovaciones. Ahí está este hombre Peña Nieto diciéndonos que la lección que nos dejaron episodios anteriores han sido la que no hay salidas fáciles ni soluciones mágicas. Bueno, pues evidentemente lo que está haciendo Peña Nieto es seguir con esa campaña de golpeteo contra quien va al frente en las encuestas de opinión y en las probabilidades de ganar, así como están hoy las cosas, las próximas elecciones presidenciales. Sin nombrarlo, sin decirlo, pero es evidente que al ir a hablar ahí de populismo y de soluciones fáciles, está enderezando el discurso contra el precandidato de este reformismo de izquierda, dentro del propio aparato del sistema, que ofrece reformas y cambios que alteran o preocupan a ciertos segmentos de la propia estructura cupular de nuestro país. Pero en general no hay, creo yo, lugar para una preocupación tan profunda, aunque sí este jaleo, este jaloneo que hay, que ya vimos lo que la Secretaría de la Defensa Nacional ha dirigido, obuses mediáticos y políticos electorales contra López Obrador a través de la conferencia de prensa del director de Derechos Humanos de la Sedena, que habló ayer. Y es evidente que es su gallo, ¿verdad? Me preguntan por acá. Pues no, si usted leyera las críticas que yo suelo hacer a López Obrador, a su partido y a la forma como está construyendo este proceso político y electoral, se daría cuenta de que no es mi gallo. Pero debo decir una cosa, estos ataques de la Sedena, del ocupante de Los Pinos, pues simplemente constituyen un ataque al proceso democrático y a la sana posibilidad de que la gente elija y tenga opciones. Frente a ello, yo creo que los ciudadanos en general debemos defender la posibilidad, exigirla, de que pueda haber un proceso electoral cuando menos medianamente aceptable y sin tantas y tan abiertas y tan groseras intervenciones políticas desde el poder como las que se están realizando ahora. Me preguntan por aquí, ¿lo ayudas a instalarse como mártir otra vez? Pues no, lo están ayudando ellos. Yo siempre digo, le hacen la campaña a López Obrador. Entre más lo atacan, más crece y más se contrasta su figura contra ese grupo de élites que están preocupados por el avance de López Obrador. Yo no estoy seguro de que la llegada de López Obrador pueda representar un cambio profundo en el país, y menos si estamos viendo el tipo de gente que está llegando y se está metiendo y se está filtrando con la absoluta bendición del hombre de la amnistía anticipada que es López Obrador. Pero aún así, la alternancia partidista es un derecho que debe de tener con claridad el pueblo, la ciudadanía mexicana. En fin, yo estoy con López Obrador, dice Mateponic. Me vale que no sea tu gallo, pero mío sí lo es. AMLO presidente 2018. Está bien, pues si no, no hay nada de eso. Pero la gente ya no la duermen con sus mentiras gubernamentales. No hay otra opción más que AMLO con todo y sus defectos. Julio debe ser un crítico, es ser un periodista. Bueno, por acá en Facebook veo, yo solo propongo unirnos con quien tengamos más condiciones con nuestra forma de pensar. Raúl García Moguel dice, Raúl García Rogel, AMLO no es lo mismo que Mújica. Es buena la crítica constructiva, dice Paul Longinos Gómez. Debería darse un tiempo para platicar con López Obrador, dice Yul Robles. No, no es cuestión de platicar, es cuestión de lo que se ve y lo que se está planteando. Pues dice, bueno, ya no alcancé a ver lo que decía Leti Salmerón, Diana Millán. Recuerdo cuando Carles Fuentes dijo, bueno, entra muy rápido. Le invito unos tacos de carne asada cuando venga a Monterrey, me dice Luis Enrique. Eso sí, alcancé a verlo con toda rapidez. Estoy de acuerdo contigo con eso de la gente que está dejando entrar. ¿Qué independiente te gustaría? Ninguno. No veo ninguna opción dentro de los independientes hasta este momento y no veo cómo pueda construirse una opción independiente ya a estas alturas. El tuit de Margarita apoyando al ejército. Sí, lamentable que Margarita Zavala aproveche la oportunidad de una manera tan descarada para decir apoyo al ejército en el señalamiento que hace respecto a las acusaciones de López Obrador. Es muy peligroso utilizar al ejército para contrapuntear y confrontar a civiles que participan en un proceso político y que van a desembocar en elecciones institucionales. Es abrir la puerta a circunstancias impensadas y es generar condiciones de una distorsión que puede ser incluso violenta, que es muy preocupante. En algún momento debes definir tu voto, Julio, pues sí, cuando vaya a estar frente a la urna, ahí de manera secreta habré de depositar mi voto como lo he hecho en algunas otras ocasiones. ¿Qué opinas del cambio de línea de SDP Noticias, los ataques hacia AMLO? Pues no he visto ese cambio de línea, no he visto mucho en estos días SDP. Pues con tanta difamación hacia AMLO, hay gente que estamos cada vez más con él. Votará por AMLO, don Julio, no se haga. Terminarás votando por AMLO. Pues qué le queda si fue decisión de su marido sacar el ejército a las calles. Bien, pues estemos atentos a lo que suceda en todo este proceso que está de manera muy temprana, se está calentando pero con fierros muy peligrosos. Esto de meter al ejército en esta confrontación, politizar la acción del ejército es un grave error que puede tener consecuencias complicadas. Margarita Zavala es una jícara michoacana, dice Jaime Medina. No sé exactamente qué quiere decir eso en Facebook. Jerico Smith López dice, ¿crees que proceda la denuncia que puso Morena en el Tribunal Electoral de lo que está pasando en el Estado de México? Pues todo el aparato judicial está controlado, manejado, amenazado, extorsionado, chantajeado. No hay mucho para dónde hacerse en el plano institucional. Todo está realmente tan manejado y tan controlado que ya veremos cómo avanzan todo ese tipo de cosas negativas en el proceso electoral. Es una bola de nieve, no debe de caer en provocaciones de políticos muertos políticamente hablando. Qué bueno que te des cuenta de la porquería que es Peña Nieto, me dice Felipe Maldonado. Pues creo que ya me había dado cuenta desde mucho antes. ¿Quién crees que sea el candidato del PRI? Pues no sé. Ayer vi a Osorio Chong muy enojado en un acto, quejándose de que le envían gente a que le hagan ruido y barullo en sus actos públicos, gente que mujeres con pancartas que le dicen que sostenga y demuestre lo que dijo de que con 350 pesos puede vivir una familia. Y actuó como un político desde el poder que sabe que otros políticos desde el poder le están poniendo piedritas y le están enviando contingentes envenenados. A ver cómo se da la pelea y la batalla entre el grupo de Videgaray, empoderado, poderoso, controlador del ánimo y del cerebro y del oído de Peña Nieto y con las relaciones en Estados Unidos, y por otro lado, pues la presencia de Osorio Chong, que lleva la delantera en las encuestas de opinión, pero que con un garnuchazo pueden hacerlo a un lado sin que tenga él mayor base social ni fuerza para sostenerse o enfrentarse a una decisión adversa. Bien, hoy a las 10:30 más o menos estaré en Imagen Televisión. Ahí estará Juan Ignacio Zavala, Ciro Gómez Leiva. Vamos a hablar precisamente de este asunto, de las declaraciones de la Sedena y el debate respecto a López Obrador. Y quienes vivan en Torreón, Coahuila, en La Laguna, es decir, en Gómez Palacio, en Lerdo, San Pedro de las Colonias, los invito a que mañana a las 11 en el Teatro Isauro Martínez me acompañen para recibir la presea John Reed. Se habrá de transmitir por estas mismas cuentas de Facebook y de Periscope. Habremos de transmitir y bueno, yo haré ahí algunas consideraciones acerca del periodismo, tomando en cuenta el periodismo de John Reed, la lucha popular, el hartazgo y la necesidad de líderes, tomando la referencia de mi general Francisco Villa, y también pues la circunstancia política actual, tomando como referencia Coahuila de los Moreira con los fraudes electorales, el manejo de los recursos públicos y en fin, quienes puedan mañana, ya sea por esta vía tecnológica, por ahí de las 11:30 de la mañana, según como llegue el avión, estaremos transmitiendo y quienes físicamente puedan ir, ahí nos veremos. Gracias a todos y hasta mañana. Gracias a quienes me ven aquí por Facebook en vivo. Hasta luego. Y gracias también a quienes, sí, hoy en un ratito más estaré en imagen. Gracias y nos vemos.